if it takes forever, I'll wait for you. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo espacio radiofónico El alma del Begoña. La que os habla soy yo, Aída Cobos, y he recibido el inmenso honor de conducir esta nueva aventura de la asociación Pasaje Begoña, que ahora también se escucha, lanzando su voz desde Torremolinos al resto del mundo. ¿Y por qué darle este título a nuestro primer programa? Pues porque el alma del Begoña quiere ser la proyección del pasaje en ondas hercianas, para difundir su labor allá donde otros medios no llegan y para poder compartir con más gente los logros alcanzados en los últimos años, en los que además esta asociación ha avanzado con pasos firmes en un camino que contribuye sin duda a que todas y todos descubramos lo que fuimos para comprender lo que somos. Esta asociación apuesta por una trayectoria de diálogo, colaboración, rigurosidad y difusión amable y elegante, que en absoluto está reñido con la puesta en valor en mayúsculas de las reivindicaciones y conquistas que aún quedan para el colectivo mundial LGTBI. Pero por favor, escuchemos a los representantes del Pasaje Begoña y artífices de este alma del Begoña. Adelante Jorge Pérez y Carlos Parrilla, por favor. Muchas gracias, Aída, por ese pedazo de presentación y por estar al frente de este equipazo de trabajo. La verdad que estamos muy ilusionados. Pues como bien has dicho, yo soy Jorge Pérez y soy el presidente de la asociación. Y yo soy Juan Carlos Parrilla y vicepresidente de la asociación también, Pasaje Begoña. Y nada, queríamos contaros un poco cómo surgió todo esto, porque esto surgió de una casualidad. Llegó a nuestras manos un recorte de prensa que hablaba del Pasaje Begoña como un lugar de esplendor y un lugar referente para el colectivo LGTBI, y nos pusimos a investigar. Hicimos una labor de investigación importante con la Universidad Pablo Olavide y con diferentes administraciones públicas. Sí, la verdad es que somos una asociación relativamente joven. Comenzamos concretamente el 20 de enero de 2018... y desde esa fecha a día de hoy hemos conseguido, la verdad, que dar bastantes pasos adelante en una serie de proyectos que luego os explicaré, Jorge. La verdad que nosotros queríamos demostrar que esto no era una cosa solo del pasado, ¿no?, sino que esas personas y esos testimonios pues tienen mucho que decir todavía, y esa gente fue la que nos abrió las puertas y la que luchó para ser visibles y para conseguir gran parte de los derechos y libertades que tenemos hoy en día. En efecto, como dice Jorge, nos hemos preocupado, quizás a diferencia de otras asociaciones LGTBI, por rescatar la memoria del colectivo, esa memoria que aún queda por rescatar en muchos otros aspectos de la sociedad española. Sí, efectivamente. Todo el mundo se ha preocupado mucho de mirar hacia adelante, de todo lo que nos falta por de las conquistas sociales, de, eso es, de conseguir derechos. Y es importante mirar por el retrovisor de vez en cuando. Para sí, hemos descuidado nuestro pasado. Pero para aquellos que nos oís por primera vez y que desconocéis la historia de este lugar tan emblemático, el Pasaje Begoña es un callejón situado en la localidad de Torremolinos, en la provincia de Málaga, y que tuvo una época de esplendor en los años 60 del siglo XX, concretamente entre 1962, en que fue construido e inaugurado, y en 1971, año este último en el que se produjo una gran redada policial contra todos los bares que había en esa zona, y que puso el fin a una época dorada y que constituye un punto y aparte. En este programa, a lo largo de todos los programas que vais a ver, pues descubriréis un lugar maravilloso que se convirtió en esa década en una isla de libertad, en una isla de diversidad donde todo el mundo podía expresarse y sentirse ellos mismos, en una época que dominada por el régimen franquista. Y conoceréis, bueno, cómo allí se instalaron los primeros locales de ambiente homosexual. Conoceréis también algunos personajes ilustres que lo visitaban, las personas anónimas que nos han dado también su testimonio, muchos de ellos y de ellas, para el estudio de investigación. Y por supuesto entraremos también de fondo a tratar el tema de la gran redada que puso ese fin a aquella época dorada. Yo recuerdo esa etapa de la investigación muy curiosa, porque los primeros meses eran de total incertidumbre, porque nos contaban, claro, el pasaje de Begoña ha pasado por muchas etapas, entonces había personas que recordaban la etapa posterior a la redada. A partir del 71 aquello era otra cosa, no era lo que averiguábamos en la etapa primera, ¿no? Desde que se construyó el famoso edificio Begoña hasta la redada fue otra cosa. Incluso dentro de ese periodo que hemos estudiado había dos etapas bien diferenciadas que ya tendremos oportunidad de explicar en los diferentes programas. Pero sí que recuerdo eso, que unos hablaban de aquello como un lugar de prostitución, lugar lúgubre, de droga, de marginación, y otros te decían que era lo más maravilloso del mundo, que aquello era un sitio libre donde podías expresarte, hasta que pudimos poner un poco en pie esas diferentes etapas por las que pasó este lugar. Pues la verdad que fue, ahora mismo lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, pero fue un momento de incertidumbre muy grande. Sí, la verdad es que la labor de investigación previa fue una labor muy ardua, junto con una serie de profesores de la Universidad Pablo de Olavide, y gracias a esa labor pues hemos conseguido que hoy día podamos estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. La verdad que este programa piloto nos hace mucha ilusión, porque es el pistoletazo de salida. No solo a recordar aquello, que lo vais a, como dice Carlos, lo vais a conocer a lo largo de los programas, sino para ver el impacto que aquello tiene en la actualidad, porque el alma del pasaje Begoña sigue viva y nuestra misión ahora mismo es darlo a conocer. Vais a ver la cantidad de proyectos que hay, casi todos vinculados a la ciencia y la investigación, y la cultura también, y la educación, y casi todos actuales, quiero decir. Lo que hablan es del impacto que tiene en la actualidad y de los retos que tiene el colectivo LGTBI en la actualidad y de dónde venimos. Para conocer, como dice nuestro lema, ¿no?, para saber quiénes somos, pues hace falta conocer y descubrir de dónde venimos, ¿no?, quiénes fuimos. Así que yo os quería hablar un poquito de los proyectos que están en marcha y los que ya se han conseguido y han finalizado. He estado contando esta mañana y creo que son 78 los proyectos en total que hemos puesto en marcha, que no está nada mal. Vamos, desde enero del 2018, la verdad que en estos menos de dos años ha sido mucho volumen de proyectos. Podéis en la página web, desde luego, descargar todos los proyectos actualizados, los dosieres, la información que necesitéis se puede descargar gratuitamente y bueno, conoceréis con detalle pues todo lo que estamos haciendo. En materia de investigación y ciencia, por ejemplo, hay, creo que son 13 proyectos. Hay 7 epígrafes, pero uno de ellos, que es el de los de la vinculación con las universidades, pues hay 7 u 8 más. O sea que en total son 13, creo, contar los proyectos de investigación, o bien que ya se han realizado o que están en marcha ahora mismo. Por ejemplo, el Congreso de Marie Corners, en el que vamos a tener un papel destacado, pues ha tenido que aplazarse por temas de la emergencia sanitaria, ¿no? En el ámbito de la cultura y de la educación, pues he contado 21 proyectos. Vais a ver, pues, desde una escultura a los héroes y las heroínas del Begoña, hasta pues charlas por los institutos o visitas guiadas por el lugar. Obras de teatro, por ejemplo. Efectivamente, hay una pieza de danza que la verdad que se está produciendo en estos momentos, de la compañía Entre Tantos, que es curiosísima, porque además llama la atención que cómo bailando también se defienden derechos, y eso es una de las lecciones que nos dejó el pasaje Begoña. A diferencia del Stonewall, pues aquí cantando y bailando nos demostraron que es posible, pues, ser visibles y defender derechos y libertades. Sí, realmente el pasaje Begoña fue una revolución de una década, a diferencia de por ejemplo el Stonewall, que fue un periodo muy breve. Y donde se pone en valor la redada de 1969. Nosotros ponemos en valor la década de esplendor, que fue la época de libertad de este lugar tan emblemático. Efectivamente. Bueno, pues siguiendo con los proyectos, hay otro área que la web podéis comprobar, que es la proyección histórica, y bueno, tendremos oportunidad también de abordarlo en alguno de los programas. Creo que son 9 los proyectos que hay ahí, vinculados pues bueno, pues con conocer otros pasajes Begoña en España y en el mundo. No somos, por supuesto, el único, porque cunas de derechos hay muchísimas, y hombre, es nuestro objetivo darlos a conocer y que se pongan en valor estos lugares. Y bueno, los hermanamientos que estamos haciendo con esos lugares y los reconocimientos diversos que hay pues de las administraciones, del Congreso de los Diputados y de otras administraciones. Aquí nos hace especial ilusión el haber entrado a formar parte de la red, la Coalición Internacional de Lugares de Conciencia, que bueno, es un lugar, creo que es el único que hay en el mundo donde se unen esos lugares que han significado pues algo importante, ¿no?, para la memoria histórica y para la memoria de la humanidad. Después hay otros proyectos vinculados con el espacio público, con el uso público y con la dignidad de aquel espacio. La verdad que nos daba mucha pena pues que el pasaje Begoña siga en el abandono. Había una situación complejísima, sobre todo de ocupación irregular de ese lugar. Era una situación social muy compleja. Entonces ha habido que ir dando soluciones uno a uno a esas personas, que había que darle una solución. No era cuestión de llegar allí y ya está, sino que había familias, había personas que había que darle una vivienda y unas soluciones más dignas a su vida, ¿no? Y eso ha sido muy complejo, dar esa dignidad a ese espacio. Y nuestro objetivo es que no pase lo mismo que pasó en Berlín, por ejemplo, con el Dorado, que era el pasaje Begoña de allí, o con el Gato Negro, el Black Cat, en Los Ángeles, que pues está cerrado y hay un supermercado y nadie se acuerda de aquello, o el Abanicos Bar en Ecuador, en Cuenca. Bueno, pues nuestra intención es dar dignidad a ese espacio. Se han colocado placas, se ha colocado un cartel luminoso y bueno, se ha intentado que el espacio de uso público pues tenga y cada vez tenga más dignidad para que la gente recuerde lo que pasó allí. Y no olvidemos, por supuesto, que tanto el Parlamento de la Junta de Andalucía como el Congreso de los Diputados han declarado este lugar como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI de España. Entonces, eso es lo que le da una importancia y relevancia a todo lo que tiene que ver con este emblemático pasaje de Torremolinos. Efectivamente. Bueno, pues para finalizar el tema de los proyectos, hay otros 2 epígrafes. Hay uno que es, lo hemos llamado Promoción y Cooperación Institucional, pues donde está todo el impacto mediático que ha tenido. Habéis visto hace poco la que hemos liado, que la hemos liado parda con el sello de correos, pero creemos que es importante visibilizar, ¿no? Y al margen de que esté dedicado al pasaje Begoña, pues que el colectivo esté presente y sea visible. Y bueno, el proyectito este del sello ha sido magnífico porque ha tenido mucho impacto internacional y ha tenido mucho cabreo por algunas partes que achacaban al enorme gasto y luego se ha demostrado que no ha sido así, ha sido una inversión magnífica. Pero bueno, hay muchos equipos de trabajo, hay cooperación con administraciones, con embajadas, con otras entidades sociales, muy importante, con otros colectivos, y bueno, ahí tenéis las diferentes mesas y equipos de trabajo en los que se está trabajando. Lo podéis ver en pasajebegona.com, en la página web. Y el último epígrafe habla del impacto social y los reconocimientos. Pues efectivamente, desde este mismo programa de radio, que aún no lo hemos podido colgar en la web, pero estará colgado, hasta pues la serie de televisión o el impacto tan grandísimo que ha tenido en medios de comunicación. Y nunca nos hemos presentado ningún premio ni reconocimiento, pero afortunadamente pues entidades del prestigio de Cogam, por ejemplo, o de la propia Junta de Andalucía, o de los pequeños comercios de Torremolinos, pues han sabido reconocer esa labor que tantas personas, creo que hay ahora mismo pues más de 200 personas trabajando en los diferentes proyectos. Todos son proyectos voluntarios y bueno, nuestra entidad es un poco especial porque no tenemos una sede donde ir todos los jueves de 8 a 10 para debatir tal cosa, sino es un espacio abierto, todo el mundo puede entrar y salir con absoluta libertad y dedicar su tiempo a una causa social. Y trabajando desde distintos puntos de España y del mundo, porque tenemos compañeros también que trabajan desde Europa. Desde fuera, efectivamente. En fin, que gracias a esa gente y a todas esas personas voluntarias que dedican ese tiempo a la causa, pues es posible sacar adelante estos proyectos y sin dinero, porque afortunadamente no tenemos ni siquiera contabilidad, no tenemos necesidad de manejar recursos económicos, sino que cada uno de los proyectos sale adelante por el trabajo voluntario de toda esta gente. Bueno, pues no nos extendemos más en esta presentación de este primer programa. Desearos que disfrutéis a lo largo de todos los programas con los temas que se van a abordar en cada uno de ellos. Y las secciones, vamos, hay unas secciones magníficas, vais a conocer el equipazo de trabajo que hay detrás y bueno, os animamos a seguirnos, a escucharnos todas las semanas y nos tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Un beso. Y bienvenidos y bienvenidas. Un beso. Gracias a vosotros, Carlos y Jorge, vicepresidente y presidente de la Asociación Pasaje Begoña, la que ahora también se escucha, con El Alma del Begoña, programa de radio que efectivamente cuenta con un grupazo de personas que ponen a nuestra disposición su tiempo, energía, talento, trabajos de investigación, pero sobre todo las ganas de seguir sumando dignidad y orgullo a la defensa y difusión de los derechos y libertades de la comunidad LGTBI del mundo. Ojalá algún día esta búsqueda de legitimidad, de visibilidad, haya perdido peso, porque eso significaría que hemos conquistado lo que era necesario. Pero mientras, estamos nosotros, El Alma del Begoña, como otros tantos proyectos similares, a los que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. ¿Y cómo será este programa? Pues tendrá tres secciones. La sección Actualidad, que abordará las últimas noticias, tendencias y agenda cultural relativas al colectivo LGTBI. En la sección Activismo, debatiremos sobre las principales reivindicaciones, proyectos y retos a los que se enfrenta el colectivo para conseguir la igualdad plena, y en la que esperamos la participación de entidades y personas dedicadas en la actualidad a defender los derechos y libertades LGTBI. Y en la sección que hemos llamado Investigación y Ciencia, contaremos con entidades y personas que se dedican a investigar la realidad LGTBI dentro del ámbito académico y científico, en las universidades. Entre las colaboraciones que tendremos están los Maricorners, y ya nos explicarán quiénes son y qué labor hacen en el mundo de la investigación y la ciencia LGTBI dentro del ámbito universitario. Y comenzamos nuestra sección Actualidad abriendo el buzón semanal de nuestra cazadora en la red, Lola Palanco Ruiz. Ella será quien nos traerá las noticias más frescas del panorama mundial. Y cuando quieras, Lola, somos todo oídos. Hola, Ida, ¿qué tal? Muy buenas a todos los oyentes y a todo el equipo, encantada. Soy Lola Palanco y a partir de ahora formaré parte de este programa como cazadora de la red y bueno, voy a aprovechar para presentarme. Soy periodista, vivo ahora mismo en Madrid, pero soy de Granada y soy una persona muy proactiva. Estoy todo el día colaborando con cualquier iniciativa que pueda ayudar a que la gente sea más libre, esté más contenta, sea más feliz. Y bueno, y por eso estoy aquí ahora mismo. Mi relación con el mundo LGTBI empezó desde hace muchos años, pero sobre todo en la universidad lo potencié porque yo estudié en un ambiente un poco cerrado. Entonces, bueno, pues di con muchos amigos del colectivo que desgraciadamente, por estudiar donde estaban estudiando, tenían que ocultar un poco sus ideas, su inclinación sexual. Básicamente no hablaban de ello en absoluto y me hizo sensibilizarme un poco y conocer a fondo cómo se sienten estas personas que lo pasan mal, estas personas que están excluidas de la sociedad, y principalmente por eso me voy a unir a vosotros para ayudar a todas aquellas que no conocemos a llegar a un público grande y a ver si podemos aportar nuestro granito de arena. Por lo demás, me encanta el mundo del arte, me encanta la radio, también por eso estoy aquí, porque quizás sea mi profesión frustrada, me hubiese encantado ser locutora. También voy a serviros un poco de nexo con el mundo urbano, porque paso muchísima hora en la calle, tanto por trabajo como por movidas sociales mías. Entonces haré un poco de reportera callejera, estaré al día de todo lo que ocurre y ayudaré a contároslo a todos. Así que nada, mis redes sociales, mi Instagram es @lolapalanco, mi Twitter también, me podéis encontrar por ahí o por aquí por el programa. Cualquier duda que tengáis, estoy disponible para todos. Un beso enorme y chao, Aida. Muchas gracias, Lola. Pues ahí estaba nuestra cazadora en plena calle, para que no se le escape ninguna novedad que pueda afectar al colectivo en el medio urbano. Y quienes van a seguir trayéndonos toda la actualidad del marco cultural español, europeo, americano, asiático, bueno, mundial, en definitiva, serán Sergio Padilla, Alexander y Juan Bertucci. Este trío de ases nos traerán todo lo que se está cociendo entre bambalinas, tintas y papeles y en los fondos underground de nuestras sociedades. Pero escuchémosles, por favor, nadie mejor que ellos para explicarlo. Mi currículum. Me llamo Juan Bertucci y soy actor. Primero debería comentarles que podría interpretar cualquiera de los personajes de esta obra. Cualquiera. Podría convertirme en una hormiga. Podría interpretar a Caperucita Roja. Yo podría ser el Tenorio. Nunca había oído hablar de ustedes, ahora que lo pienso. Bueno, no importa. Puedo interpretar teatro musical y textual. Hacer radio y televisión. Crear mis propios monólogos de comedia. Soy así de versátil. Protagonista masculino. Protagonista femenina, hetero, homo, transexual, lo que quieran. Yo puedo hacerlo. Así soy de bueno. Les veo hojeando mi currículum. Fíjense que nunca me han dado un papel. Una auténtica injusticia en este desagradecido negocio en el que estamos. ¿Es así? Un actor con tanto talento y discriminado. ¿Por qué? Solo por negarse a participar en audiciones. Un momento, Juan. ¿Pero de qué hablas? Audicionar es lo peor. No lo necesito. El público debería rogarme que actuara en sus teatros. Los productores deberían pedirme que fuera yo quien les hiciera una audición a ellos. Juan, para, que te estás liando, ¿eh? Por esos ególatras que deberían inclinarse ante mí. Control, por favor, creo que Juan se ha equivocado de programa. Me han obligado a traicionar mis principios y venir a esta... ¿Qué? A ver, ¿qué vas a decir? Audición. Ah, bueno. Así que no. No me culpen por degradarme a mí mismo en esta posición grotesca. Es que mira, mire un momentito. Ha sido salir... He esperado 10 años a que vinieran arrastrándose. Sí, pero te he dejado solo, yo confiaba. Por supuesto. Estaban demasiado ocupados con su propia locura. A ver si captan la indirecta. Mira, no se le puede dejar solo, ¿eh? De verdad. Pero basta ya de ellos. Vayamos a la situación que nos ocupa. Menos mal, al alma del Begoña. Están sentados allí encasillándome como un galán. ¿No es verdad? Odio. Están pensando que debido a mi extraordinaria apariencia y mi sensual, sexy, seductora, atractiva y encantadora voz... Solo podría interpretar a un protagonista masculino. Juan, por Dios. No, les digo que no. Por favor, Juan, céntrate, que va a pensar la audiencia. Venga, está bien. Todos los personajes. Yo debería interpretar todos los personajes en su pequeña producción. ¿Capisci? Dale. Capisci. Tengan en cuenta mi dominio del dialecto siciliano. Lo haré todo. Ahora, con todo eso en mente, aquí está mi interpretación de... Bueno, ya está, hasta aquí. Se te acabó el tiempo. ¿Qué quiere decir con que se acabó mi tiempo? Pues que te he citado para que nos presentaras tu sección cultural en este programa de radio. Todavía no he terminado mi monólogo. ¿Pero qué monólogo, Juan? Que tengo que presentar a los siguientes. ¿Qué quieren decir con siguiente? ¿De qué están hablando? ¿Del alma del Begoña? Nuestro nuevo programa de radio. Memoricé todo. Tuve que conducir hasta aquí. Me ha abierto paso a codazos por delante de docenas de actores agresivos y además he tenido que esperar media hora para entrar aquí. Pues te has equivocado de sitio, majo. ¿Saben por qué quiero hacer mi audición? No, pero me lo vas a decir igualmente. Lo mío es puro teatro. Ni te lo jures. Pues helo aquí, a Juan Bertucci y su sección Lo mío es puro teatro. Él nos traerá la agenda cultural actualizada con obras escénicas, películas, bueno, y todo cuanto pueda ocurrir sobre las tablas de un escenario que, como habrán podido comprobar, es lo suyo. Escuchemos ahora, por favor, qué tiene que decir Sergio Padilla sobre su aportación a esta sección de actualidad y cultura. Un saludo a todos los oyentes, soy Sergio Padilla y es para mí todo un placer daros la bienvenida a la barraca de Sergio Padilla en el programa El alma del Begoña. En primer lugar, quiero explicarles el significado de este título, que es, como no, en honor a mi gran referente Federico García Lorca y a su compañía de teatro La Barraca. A nivel técnico, una barraca es una construcción provisional desmontable que se destina a espectáculos en las fiestas populares. Como ya saben, Federico García Lorca se recorría todas las zonas rurales con su compañía de teatro, llevando las historias escritas por el poeta a cada rincón. Quisiera realizar una analogía y poder, como hacía Federico García Lorca, llevar mis historias a cualquier recoveco en las que sean bienvenidas. Les invito de este modo a que me sigan en este viaje a través de la cultura, de la mano del alma del Begoña, para mostrarles la cara B de un ámbito que sinceramente es maravilloso. A continuación, también me gustaría explicarles un poco sobre mí. Tengo 22 años, vivo en Coín y estudio periodismo en la Universidad de Málaga. También me dedico a escribir historias. Historias relacionadas con mi entorno más cercano y personal. Por ende, también quiero mencionar que me apasiona la literatura. Aquí en la barraca de Sergio Padilla quiero contarles la historia del colectivo LGTBI y sus personas célebres a través de mis viajes, lecturas, películas y entrevistas personales. Todo esto con el objetivo de volver a recordar la historia LGTBI desde mi óptica, mostrando los detalles que han sido significativos para mí y de este modo también quiero despertar la curiosidad del oyente y que éste experimente las emociones internas más maravillosas. No pretendo ser tampoco una enciclopedia porque para eso el oyente tiene otros recursos a los que acudir. Yo solo pretendo y quiero que sea algo fácil de digerir y por supuesto de absorber. Todo esto lo haré difundiendo, promocionando y recomendando libros, eventos, exposiciones, series, películas e incluso destinos, siempre con la relación y con el guiño hacia el colectivo LGTBI. Así pues, pretendo contar cómo una persona de mi generación ha conseguido adentrarse e interesarse en la historia LGTBI, la cual a veces se encuentra olvidada, y como bien dice el lema de nuestro programa, El alma del Begoña, descubrir lo que fuimos para comprender lo que somos a día de hoy, en la actualidad. Quiero explicar además que todo esto lo he conseguido gracias a mis charlas con personas que pertenecen a generaciones distintas de 40, 60 e incluso 80 años y también os contaré lo que he vivido en este tiempo y por supuesto haré mención a mis fuentes que siempre han sido personales. Desde muy pequeño, mis padres me han apoyado en todo y me han dejado ser lo que verdaderamente quiero ser. Gracias también a que he vivido cerca de Torremolinos, he podido disfrutar, junto a mis amigos, de un ambiente completamente libre. Desde muy pequeño me ha llamado la atención la historia contada a través de la literatura. También desde siempre he adorado escuchar las historias de las personas que son mayores que yo y así pues he prestado siempre muchísima atención a las anécdotas que mis abuelos me han contado. A día de hoy puedo decir que me ocurre lo mismo o incluso más, por lo tanto contar estas vivencias a través de la radio es muy gratificante para mí y espero que para ustedes, quienes me oyen, también lo sea. Quiero llegar en especial a los adolescentes, a la generación que viene detrás de la mía, y despertar el interés a los jóvenes para que descubran que el mundo LGTBI siempre ha existido. Quiero llegar a aquellos que no han podido tener acceso como yo, por ejemplo a Torremolinos, a esas personas de las zonas rurales de la España vacía, como hacía Lorca con su barraca yendo por todos los pueblos. En definitiva, lo que más deseo con la barraca de Sergio Padilla es poder animar e influir y también despertar a los oyentes, en especial a los de mi generación, el interés a estas historias, como me ocurrió a mí, y de esta forma explicar y entender nuestra actualidad o al menos ofrecerles otra visión. Dejaros saber que todo lo que voy contando lo podéis encontrar en mi Instagram @sp.escrito y en mi blog sergiopadillawixsite.com. Hasta aquí mi intervención de hoy. Nos vemos el próximo programa en la barraca de Sergio Padilla. Un saludo a todos los oyentes del Alma del Begoña. Efectivamente, Sergio os va a traer cada semana su barraca con la actualidad literaria para conocer la realidad LGTBI, también presente en las letras, la canción y alguna que otra vez alguna obra fílmica. Ya iremos viendo qué sorpresa nos trae Sergio. Muchísimas gracias. Y el tercer as que cierra esta sección Actualidad y Cultura es Alex Ander. Cuando quieras, compañero, te escuchamos. Muy buenas a todos, todas y todes. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Alex Ander y bueno, si me dejan y no me mandan a tomar viento pronto, voy a estar acompañándoos en esta maravilla, en este orgullo de proyecto que es el Alma del Begoña. Habitualmente escribo en varias revistas sobre cultura, sobre cine, tele, libros, pero también sobre farándula y, bueno, en fin, sobre marcianadas. Creo firmemente que la cultura es la herramienta más eficaz para ejercer el activismo, lo creo de verdad. Los mítines están muy bien, sí, pero bueno, pienso que hay determinados mensajes e ideas que calan mucho mejor en la gente cuando se presentan de forma pedagógica a través de un buen libro, de una buena peli o de una buena serie. Hoy quiero presentaros esta especie de cápsula radiofónica que he decidido llamar Amigas y Conocidas. En ella me gustaría dar a conocer la historia, muchas veces desconocida, de todos esos hombres y mujeres singulares que cambiaron mi mundo y, bueno, seguramente el de muchas de vosotras. Personalidades LGTBI, relacionadas de algún modo con el ámbito cultural y que tenían cierto puntito, o puntazo, de transgresión. Y sí que debo confesar que cuando yo hablo de gente transgresora, no entiendo la transgresión como algo buscado, como algo intencionado o premeditado. Para mí, las personas verdaderamente transgresoras son aquellas que vivieron en épocas o circunstancias o entornos complicados para el colectivo, pero que decidieron luchar por sus ideales y que, bueno, no se limitaron a aceptar lo que les tocó vivir. Personas cuya historia de vida o trabajo trascendió al paso del tiempo sin que ellas así lo pretendieran. En otras palabras, que debe haber pocas cosas más tristes que levantarte un día por la mañana, ¿no?, pensando, a ver, ¿en qué puedo transgredir hoy, no? Pues hija, qué tonta. A ver, que en realidad tampoco es que hiciera falta mucho para acabar transgrediendo de una u otra forma, ¿no? Ya el mero hecho de salir del armario, sobre todo en según qué ámbitos o sectores, es bastante valiente. Yo recuerdo el caso ya fallecido José Mantero, aquel sacerdote onubense que con su aparición en la portada de la revista Cero marcó un antes y un después en la historia de la visibilidad LGTBI en España. La portada era una joya, era maravillosa, con una foto suya grande y una declaración entrecomillada que decía algo como «Doy gracias a Dios por ser gay». Bueno, aquello fue bastante inesperado y claro, escoció bastante en el seno de la Iglesia Católica Española. Pero bueno, ¿cuándo no es Pascua en diciembre? Años después de esa portada, tuve ocasión de entrevistarle y recuerdo que me contaba que por aquel gesto suyo recibió muchos aplausos en su día, pero también bastantes ataques y por parte de gente que no esperaba. Me decía él que la Iglesia es el reino y reinado de la doble moral, de la falsedad, de la hipocresía, y que pese a todo lo malo, salir del armario públicamente le supuso una liberación muy grande y le brindó la posibilidad de crecer como persona. Lo gracioso de este concepto, ¿no?, tan arraigado de la salida del armario, es que esto es algo por lo que una persona heterosexual y cis no tiene que pasar, ¿no? Yo desde luego no conozco a ninguna persona heterosexual que haya tenido que decir en su casa, en el trabajo o en su círculo social que es hetero. O sea, ¿os imagináis a una Rosalía o a un Mario Casas declarando un día en una entrevista, oye, quiero contar públicamente que soy hetero? Pues como que no. Y vamos, tampoco les hace falta, puesto que a cualquier persona se le presupone la heterosexualidad. Y ya cuando te sales de ahí es cuando eres tachado de rarito, ya empieza la violencia, el chistecito, etc. También recordaba la serie, en España tenemos la serie Veneno, donde buena parte de las actrices y también del equipo técnico son personas trans. Y son personas bastante transgresoras también. Los Javis han conseguido poner en pie un producto bastante bueno, bajo mi punto de vista, donde se cuenta la historia de otra auténtica transgresora como fue Cristina la Veneno, una mujer trans que decidió plantarle cara privada y públicamente a una sociedad, la española de los años 90 y principios de los 2000, que consideraba a las personas trans pues el último escalón social. Ella era una figura controvertida, eso sí, porque resultaba incómoda y políticamente incorrecta, pero tan necesaria era. Me hace gracia cuando algunas personas LGTBI critican a Cristina porque consideran que alguien como ella, que tenía poco filtro y era bastante mal hablada, la verdad, proyectaba una imagen negativa de las mujeres trans, como si las mujeres trans fuesen sujetos unidimensionales, ¿no? Pero es que resulta que ella nunca pretendió representar a nadie, ya bastante tenía con representarse a sí misma. Y bueno, yo espero que esta sección, este Amigas y Conocidas, sirva para que podamos compartir impresiones e historias sobre todas esas figuras pecadoras, valientes y genuinas, que a mucha honra fueron molestas, como un grano en el culo, y que vivieron pues jodidas pero contentas, ¿no? Como decía la canción de Buica, personajes que quizás, sin poder imaginarlo, contribuyeron a que hoy estemos donde estamos y a que la producción de un programa como este sea posible. Por todas ellas y por todos vosotros, vosotras y vosotres, gracias por escucharnos y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alex. Una gran persona, un gran compañero, es un placer tenerle aquí. Él es miembro del proyecto dosmanzanas.com, quienes han querido sumarse a nuestro Alma del Begoña, y desde aquí nuestro más profundo agradecimiento, porque es un placer tenerles a ustedes aquí en esta iniciativa radiofónica. Y seguimos con nuestra sección Investigación, en la que esperamos tener muy a menudo, si es posible, al equipo Maricorners con sus Maripodcasts, entre otros muchos colaboradores vinculados con el ámbito académico, para conocer todos los estudios, congresos y la ciencia que se está desarrollando en torno al colectivo LGTBI, investigaciones españolas pero también internacionales. Hoy contaremos con tres Maricorners que nos hablarán de su iniciativa y su porqué. ¿Maripodcast? ¿Y eso qué es? Pues el podcast de los Maricorners. Pero a ver, ¿los Maricorners quiénes son? Bueno, pues resumiendo mucho, somos un grupo de maris que venimos de muchos corners. Pero claro, igual eso es resumir demasiado y pasar por alto unos cuantos detalles que definen nuestro ADN. Maricorners es una asociación independiente y sin ánimo de lucro que busca promover y difundir estudios académicos sobre temas LGTBIQ+, en español. Por un lado, promovemos el intercambio entre las propias personas que se dedican a la investigación. Para ello, organizamos un congreso internacional, del que ya hemos tenido una edición que fue la pera limonera, y para el que se viene una tremenda segunda parte en cuanto la pandemia nos lo permita. También hemos publicado una monografía con artículos especializados, y tenemos otra ya en el horno, lista para salir dentro de unas pocas semanas. Por otro lado, intentamos dar un empujoncito a la divulgación de toda esa ingente labor de investigación, intentando estar al quite en las ondas y en las redes, y haciendo que lo académico, que normalmente tiene un tufillo bastante rancio y excluyente, vaya aireándose y dejando espacio a nuevas voces, a nuevas realidades que tradicionalmente se han visto relegadas a los rincones, a las periferias, a las márgenes, a los corners, vamos. Venimos a ocupar espacios, tanto en el sentido figurado como en el físico. Por eso, nuestros saraos son presenciales, cara a cara. Intentamos poner los medios para que se tejan redes entre personas, para que surjan alianzas e intercambios que, en última instancia, nos hagan más fuertes como colectivo. Y como el espacio físico no solo son pasillos, aulas y halls de facultades universitarias, estamos aquí para hacernos también un huequito en las ondas. Espacio físico por excelencia, pero físico de la física de verdad, de la de Newton y las manzanas. Y hacer que la voz que damos a quienes estudian lo LGTBIQ+, se propague, rápida como el rayo, y llegue cuanto más lejos, mejor. Por eso hemos decidido crear este Maripodcast, una ventana de ondas maricórneas desde la que pregonar a los cuatro vientos que la academia también es diversa. Gracias al impulso y al entusiasmo de todas las personas que participasteis en la primera edición de Maricórneas, pero con la vista puesta en quienes lo haréis en la próxima edición del Congreso, si las circunstancias lo permiten, claro está, queremos que este sea vuestro espacio y vuestra voz. Un espacio donde dar a conocer los temas, los debates, las investigaciones que se abordaron en aquellos días de abril de 2019, pero también donde podamos conectarlos con lo que está por venir y, ¿por qué no?, con todo lo que se está construyendo en el camino. Queremos que estos minutos radiofónicos sirvan para dar visibilidad a todo vuestro trabajo y a todo vuestro esfuerzo, porque pensáis, como nosotros, que los estudios en investigación LGTBIQ+, merecen y deben ser escuchados. El Maripodcast busca que se os escuche, pero también que escuchéis, que conozcamos en qué están trabajando otras personas dentro de nuestro campo, pero también en ámbitos y espacios que muchas veces no son ajenos. Creemos en la posibilidad de conectar y de crear puentes, de visibilizar la labor de muchas personas que a veces desconocen y desconocemos que hay alguien como nosotros, como nosotras, como nosotres, que están poniendo el mismo esfuerzo desde otro lugar, desde otro momento de su carrera profesional. Por eso también es importante que estos minutos se sumen a otros proyectos, como por ejemplo el Alma del Begoña, que ayuden a difundir todavía más este trabajo. Así pues, desde este Maripodcast anunciaremos nuestra buena nueva queer, académica e irremediablemente desviada, entrevistando a quienes, día a día, desde sus departamentos, con sus plazas de profesores, sus sueldos de becarie o su entusiasmo de estudiante, ahondan en cuestiones tan variadas como la representación artística del VIH, la literatura lésbica durante el romanticismo, la intersexualidad en el antiguo régimen o la traducción del lenguaje inclusivo en las series de Netflix. Cualquier persona que investigue cuestiones relacionadas con la diversidad sexogenérica en cualquier ámbito, desde cualquier institución y en cualquier escalafón de la carrera académica, tiene una voz que queremos escuchar. Y nosotros escucharos a vosotros, maricornios. Para eso estamos. El Alma del Begoña quiere facilitar esa difusión y servir de altavoz a todas estas voces. Una alegría contar con ustedes también. Muchísimas gracias. Y con Roberto Luque, desde la capital cultural alemana. Un privilegio traer a nuestras ondas sus descubrimientos en el ámbito jurídico, sus reflexiones sobre las estructuras y sistemas que nos definen como sociedad y que también nos etiquetan como individuos. Nos encorsetan en demasiadas ocasiones para limitarnos y en otras, lamentablemente, para eliminarnos. Pero será Roberto quien nos cuente con más detalles qué nos va a ofrecer en la sección destinada al activismo. Roberto, por favor, adelante. En 1918 publicaba Rosa Luxemburg en su libro La Revolución Rusa la siguiente frase: Freiheit ist der Freiheit der Andersdenkenden. Lo que viene a ser: la libertad es la libertad de los y las que piensan distinto. Resulta casi anecdótico que un siglo después, en su tierra natal, Polonia, la libertad sigue siendo un tema tan discutido. La libertad, al final, suele ser para la clase dominante. La libertad, muchas veces, no es para aquellos que tienen que sufrir las consecuencias de un sistema injusto. Por el mero hecho de ser distinto, ya no pensar distinto, sino amar a alguien que no cabe en el sistema, o ser alguien que no entra en una dualidad binaria impuesta. Para Margo, para Elzbieta, la libertad es algo que le arrebatan, no por pensar distinto, que bien puede ser, sino por el mero hecho de ser distintes, de no sentir lo mismo que la mayoría católica del país de Europa del Este. Mi nombre es Roberto Luque Schoam, malagueño de nacimiento, traductor y violinista de formación y alemán adoptado. En estos momentos vivo en Weimar, la capital cultural alemana. Weimar también fue la sede de la Primera República Alemana, allá por los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Aquí se forjó la Constitución Alemana, aquí grandes intelectuales del romanticismo, del clasicismo, escribieron sus obras, reflexionaron sobre la vida. Aquí Nietzsche pasó sus últimos días. Y desde aquí me dirijo a ustedes. En esta sección, a la que desde hoy bautizo como En Garde, me gustaría repasar la historia del activismo europeo. ¿Qué se ha hecho en estos dos últimos siglos? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Y qué nos queda por hacer? El pasado nos brinda la oportunidad de aprender. Nos brinda la oportunidad de aprender de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal. Y poder continuar la senda del progreso, aunque muchos no lo quieran quitar. Una senda que no es un camino de rosa, por mucho que la metáfora sea tan sugerente. Obviamente sería de incauto no mirarnos en el ombligo y decir, bueno, ¿qué ha pasado en España en estos últimos siglos? ¿En qué situación nos encontramos en estos momentos y a dónde queremos ir? Por ello, el pasaje Begoña constituye un referente para la historia del colectivo en España y en el mundo. Un referente al que poder mirar atrás y sentirnos inspirados, sentir que podemos mejorar, sentir que siempre hay una solución a nuestros problemas. Por eso este programa es para ti, es para él, es para ella, es para ella, es para nosotros, es para vosotros. Por último, y a modo de nota personal, quiero transmitiros que sí, que es verdad que el mundo tal y como está, pues no funciona. O funciona para algunos y para los muchos no. Pero la llave del progreso está ahí, está escondida en nosotros mismos. Nosotros somos amos y señores, amas y señoras de nuestro propio destino. Nosotros podemos elegir quiénes ser, qué hacer y hasta dónde llegar. Por ello, espero que en este programa, en esta sección En Garde, os podamos inspirar a mejorar todo lo que nos parezca injusto, para mejorar nuestra vida y la de los demás, para que podamos todos vivir en armonía y este mundo sea un mundo mejor. Para ti, para él, para ella, para nosotros y para vosotros. Efectivamente, Roberto, muchísimas gracias por haber puesto el acento en ese valor que tan a menudo damos por hecho y que últimamente parece olvidado. hacer un mundo y una vida mejor para todos y todas nosotras, que es precisamente el eje vertebrador de todas las acciones de Pasaje Begoña y de las que tendremos ocasión de dar fe aquí, en el alma del Begoña. If it takes forever, I'll wait for you. Y este ha sido nuestro primer capítulo. Ojalá os hayamos dejado con buen sabor de boca y nos volváis a sintonizar la próxima semana, porque el Pasaje Begoña ahora también se escucha. Y queremos llevar nuestra voz y sobre todo vuestra voz a todos los rincones donde la conquista y difusión de derechos y libertades LGTBI sea necesaria. Podéis encontrarnos en las redes sociales como Pasaje Begoña, en Facebook y nuestro canal de YouTube. Y en Instagram y Twitter perdemos la ñ tan nuestra y nos encontraréis como @pasajebegona. Y en nuestra página web www.pasajebegona.es o .com encontraréis los datos de los que hemos hecho posible este primer programa. No os perdáis el segundo capítulo con noticias de actualidad, agenda cultural, realidad legal y ciencia, recuperando la historia del colectivo LGTBI que nos dejó su huella en Torremolinos para saltar al marco mundial. Porque ahora, más que nunca, es importante descubrir lo que fuimos para comprender lo que somos. Queremos agradecer la oportunidad que Radio Arcoíris nos brinda, llevando esta nueva voz allá donde su emisión llegue. Podéis también escucharnos en su web www.radioarcoiris.es. Y ahora sí, os dejamos con Pia Beck, quien puso banda sonora al Pasaje durante los años 60, una década dorada para el Begoña, y que tuvo alma propia gracias a su piano. Os dejamos con ella. Muchas gracias, hasta la próxima semana. For a thousand summers, I'll wait for you till you're back beside me, till I hold you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, where you go, every day remember how I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know that forevermore I wait for you. Forever, I'll wait for you. For a thousand summers, I'll wait for you till you're back beside me, till I hold you, till I hear you sigh here in my. You wonder anywhere you go. Every day remember how I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know that forevermore I wait for you. anywhere you go. Every day I remember how I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know that forevermore I wait for you. Shoo be be be do do pa pa. Shoo be be be do do do pa pa pa pa pa pa pa.